programa, ¿eh? Bueno, buen día y a toda la audiencia. También un gusto de estar acá compartiendo estos minutos con ustedes. Yo te agradezco porque intensa labor estás llevando a cabo, ¿no? Y en parte organizativa ahora, ¿o no? Sí, sí, realmente, mucho trabajo todos estos días y más ahora con todo este tema de la Semana de Mayo, que bueno, pero bien, todo un equipo, porque todo el trabajo no se hace solo, sino es todo un equipo que acompaña, y tanto en educación como en cultura, gente de 10, todos los empleados y demás, o sea que trabajando todo en conjunto. Ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en los festejos, en la conmemoración de la Semana de Mayo, porque está la Gala de Honor, obviamente lo que va a pasar acá en la zona sur, pero me gustó mucho el tema de la presentación de los talleres, Carlos. La verdad que para mí juega un rol muy importante en lo que es la comunidad, y aparte disperso por toda la ciudad, ¿o no? Sí, bueno, eso fue cuando Francisco me ofrece el tema de tomar también, hacerme cargo del tema de cultura, y bueno, venía un poco, esta era una de las ideas de que los talleres estén en la mayoría de los barrios de la ciudad, que no estén concentrados en un solo lugar, sino que todos los barrios de nuestra ciudad tengan por lo menos algún taller. Entonces empezamos a trabajar con diferentes áreas de la municipalidad, buscando los espacios, con los referentes barriales, viendo en qué lugar se podía poner un taller, demás. Bueno, fue un trabajo casi de un mes. Sí, sí, pero aparte está bueno que lo describas, porque no es abrimos el taller, no, es todo un engranaje que se pone en funcionamiento. Por supuesto, porque desde... los talleres son muy variados, donde si hablamos, por ejemplo, del taller de panadería, tenés que pensar en un lugar en donde pueda haber alguna cocina, donde tengamos algunos elementos necesarios para que se pueda realizar el taller de cocina. Bueno, y así sucesivamente, o sea, por eso es que por cada taller hubo que hacer un análisis particular del lugar, de las características y demás. Y bueno, por eso es que fue un trabajo en conjunto con muchas áreas del municipio y sobre todo con los referentes barriales, que nos ayudaron en todo esto, ¿no? En principio hablábamos de 140 talleres, hace un rato te lo comentaba que estamos ampliando un poco el número porque hay una demanda bastante importante. Yo diría que hoy ya estamos casi en 150 talleres. Bueno, creo que es una muy linda oportunidad para que la gente se pueda capacitar, para que pueda progresar, porque bueno, todo el tema de muchos de estos talleres les sirve para después insertarse en el mundo del trabajo. Sí, ¿no? Sí, o sea, porque hay de oficio, ¿no, Carlos? Pero hay alfabetización. Me contaste y me parece fundamental, y teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no?, en la educación, que hay varios que son talleres de apoyo, que está buenísimo eso, ¿no? Sí, tenemos muchos talleres de apoyo escolar. Esto ya veníamos, la parte de educación, los veníamos trabajando. O sea que aparte de estos talleres que estamos hablando, están los talleres de apoyo escolares, que son más de 25 talleres que tenemos en distintos lugares de la ciudad. Y a su vez después se suma también los cuando hicimos el lanzamiento este año del plan de alfabetización. Este plan de alfabetización que surge del relevamiento a través de este programa del relevar, y cuando nosotros filtramos los datos y nos encontramos que había una enorme cantidad de gente que no sabía leer y escribir, gente adulta. Entonces ahí dijimos, bueno, acá tenemos que accionar, tenemos que hacer algo, y ahí surge este plan de alfabetización con todo el apoyo de nuestro intendente y demás. Empezamos a organizarlo, ahí tuvimos un gran apoyo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, quien nos permitió el tema de mandar a imprimir todos los manuales y más para poder dar clases en los distintos barrios. Hubo que elaborar estos manuales, porque estos manuales son propios, son elaborados en la Secretaría de Educación a través de una persona que estuvo a cargo, en este caso la profesora Sonia Galeano, bien, quien diseñó tanto la cartilla de lengua como la cartilla de matemática, adaptada para gente adulta, que porque no es lo mismo enseñarle a un niño, donde le enseñás capaz con mamá, papá, o lo que, palabras más comunes a ellos, había que pensar en que estas cartillas tenían que estar orientadas a temas de los adultos. Y bueno, ¿qué le interesa a un adulto? Le interesa tal vez a una señora, le puede interesar alguna receta de cocina, o calendario de vacunación, o sea, temas que realmente forman parte de su vida diaria y que a través de los cuales ellos pueden aprender a leer y escribir. Vos sabés que a mí me quedó claro el programa Relegar en una charla que tuve con vos, que me dijiste: detectamos esto. Qué bueno, porque a partir de detectar que está bueno relevar la información, también aparecen las políticas públicas para acompañar lo que se detectó. Y en educación eso fue puntual, ¿o no? Tal cual, fue así. O sea, con el dato, con que teníamos a través de todos estos chicos que recorren diferentes barrios de nuestra ciudad por el programa Relevar, bueno, esos datos, como te dije, se filtraron, todo lo que correspondía a educación, y bueno, y dijimos, bueno, esto es lo que tenemos, ahora tenemos que accionar, porque si no, nos quedamos con el dato nada más, y para quedarse con el dato no sirve. Uno tiene que, una vez que tiene el dato, tiene que ver a ver qué política pública aplica para revertir esa situación, ¿no? Entonces, bueno, estamos enfocados en eso. Hay muchos centros de alfabetización en diferentes lugares de la ciudad que están trabajando con la gente adulta, que no es lo mismo a veces que trabajar, te voy a repetir, con un niño, porque, bueno, también el adulto tiene sus actividades diarias, a veces hay que van dos o tres días y por ahí... Sí, viste, con el tema de la fruta, la arándano, a veces pueden ir... Y a veces está bueno ser accesible ahí. Entonces, nuevamente, ¿qué hace el docente? Que sean designados para estas tareas. Tiene que volver a la casa, preguntar, a ver qué te está pasando, por qué no está yendo. Sí, está bueno. Y bueno, o sea, que es un trabajo educativo y social. Sí, ¿no? Un rol social importantísimo. Un rol social muy importante, porque si no, o sea, no es nada más que ir a dar clase, ¿no? Aparte, viste que después son parte de un grupo, sociabilizan, como decís, con otra gente. Nosotros dimos el otro día esto, un parámetro, y enseguida nos mandaron la información de que había un taller de alfabetización acá en el Nido. Y yo decía, mirá qué bueno, era accesible a las 4 de la tarde, y esta aclaración que vos diste, cuadernillos y materiales libre y a disposición. Qué bueno es. Y fíjate que con esto de los adultos también, otra por ahí como anécdota, nos encontramos gente que... cuando estaban comenzando las clases de aprender a leer y escribir, bueno, tenían problemas de la visión porque son gente grande, entonces tienen que hacer, ahí está la parte social, hacer el trámite para conseguirle los anteojos para que pueda ver, porque si no ve no puede escribir. Bravo, o sea que es todo un trabajo en conjunto que se hace, no es solo y el maestro que los maestros que se han seleccionado para hacer esta tarea en los barrios, no es el maestro que van únicamente a transmitir conocimientos, sino tiene que hacer también esa tarea social y acompañar a esa persona para retenerle, para que pueda realmente aprender a leer y escribir, ¿no? ¿Y cómo serían técnicamente? ¿Ingresan? ¿Tienen cierto grado de aprobación cuando cierran la N? ¿Cómo le das ese formato, Carlos, a esto? Sí, nosotros en el tema de adultos lo que más nos importa, por supuesto, es que aprendan a leer y escribir. Perfecto. ¿No? O sea, ese es el fin, el objetivo. Nosotros creemos que en 7 meses, más o menos, si la persona concurre regularmente, puede aprender a leer y escribir bien. Mira qué bueno. El plan está diagramado para 7 meses, pero bueno, siempre están todos los inconvenientes que van surgiendo porque bueno, a veces por como dijiste muchos tienen que ir a trabajar a la cosecha de arándano y hay días que se pierden en el asistir a clase, pero bueno, después una vez que terminan porque esto está dentro de lo que nosotros llamamos educación no formal, entonces Nuestra idea es que si logramos que esta gente aprenda a leer y escribir, obtenga todos los conocimientos básicos y demás, luego, si la persona quiere tener su certificado de haber terminado el primario, bueno, ahí tratamos de hacer la conexión con la educación formal para que pueda rendir y pueda obtener. No va a volver a cursar todo porque ya eso lo ha aprendido, digamos, esa educación la ha recibido en el centro de alfabetización, pero sí le ofrecemos que esa persona después pueda llegar a obtener ese certificado en algo que tenemos que terminar de cerrar con dirección departamental de escuela. Pero bueno, lo importante acá, el fin es que la persona aprenda a leer y escribir. Sin duda. No, y después están los talleres de oficio que sí, ahí tienen, pero en esta descripción, porque el mensaje muchas veces del intendente Francisco Ascue siempre habló de articular. En esta explicación que nos da, estás hablando de que hay mucha articulación. Hablaste de referentes barriales, como hablaste de STM, como hablaste de departamental de escuela. Son momentos de mucha articulación, ¿o no? Con instituciones intermedias. Son momentos así, ¿o no? Sí, por supuesto, porque solos no podemos salir de esta situación. Claro, ahí está. Si todos nos... todos debemos enfocarnos en las problemáticas y tratar cada uno desde su lugar de aportar. Porque de esta situación en la cual, bueno, nuestra ciudad en parte está pasando, además, o hay sectores que están mandando, solos no van a poder salir. O sea, que también nos pasa que el otro día, por ejemplo, nos decía una docente que va a un barrio a trabajar, a llevar, dice, mirá que los caminos están un poco inaccesibles, bueno, ahí, bueno, también llamar ya a obras públicas, mirá, hay que arreglar, pasar la máquina, para que sea más accesible el camino, para que la gente pueda llegar cómodamente. ¿Viste? Es toda una tarea que no es solo ir a enseñar a leer y escribir. Sí, sí, articular, gestionar, ¿no? Sí, importante. Te puedo preguntar algo que me contó fuera del aire, dos cosas son puntuales. Primero, lo de la bandera, me pareció, y la tela. Y segundo, las bibliotecas. Me pareció muy interesante esto, aparte en lugares estratégicos, pero ahí nos va a contar el formato que tiene esto de las bibliotecas. Bien, con respecto al tema de la bandera, es un programa que lanzamos que se llama Bandera de la Patria Mía. Acá estamos, la idea es construir una gran bandera argentina con la colaboración de toda la ciudadanía de Concordia, donde en esa bandera esté un poco... el sentir o ser ciudadano concordiense. Sí, un espíritu de comunidad. Esté reflejado en esa bandera. Por eso es que hemos pedido colaboración y se está haciendo esta bandera con el aporte de los vecinos de la ciudad de Concordia. O sea, gente que se ha acercado y que va y lleva un trozo de tela celeste o un trozo de tela blanca, y bueno, en el gazebo de la Municipalidad de Concordia, lunes, miércoles y viernes, se instala la costurera a poder unir todos estos trozos de tela. Hasta el día de ayer llevábamos más o menos, y creo que habíamos superado ya los 40 metros de bandera. Y yo creo que esto la estamos preparando para el 20 de junio. O sea que de aquí al 20 yo estoy convencido de que va a ser una gran bandera, donde va a estar reflejado, como te dije, la identidad de cada uno de los concordienses y con este sentimiento patriótico que nos tiene que unir a todos, porque la bandera es un elemento de unión. De todos los ciudadanos, La verdad que buenísimo, vamos a seguir insistiendo que la gente vaya a donar su pedazo de tela para ser parte. Y ahora contame lo de la biblioteca. Bueno, dos cosas tenemos con respecto a la biblioteca. En principio, nosotros ya desde el año pasado venimos trabajando con una fundación de Buenos Aires que se encarga de armar bibliotecas. Así que el año pasado nos donaron varias bibliotecas y este año nos han otorgado 16 bibliotecas. Cada biblioteca tiene 1000 libros. Ellos las arman en Buenos Aires. Después también ahí, gracias a la colaboración de STM, logramos que esas cajas puedan llegar a Concordia. En principio, hasta ahora nos han llegado, en lo que va en transcurso de este año, ya vamos recibiendo 5 bibliotecas. esas bibliotecas, algunas tienen algún lugar específico, uh-huh. otras van a ir destinadas a los barrios. Por ejemplo, dentro de esas bibliotecas ya llegó una que nos habían pedido especialmente, que nos parecía importante. La gente del deporte había dicho, bueno, mirá, necesitamos, queremos una biblioteca que sea específica con temas del deporte, que haya uh-huh. libros del deporte. Bueno, así que solicitamos esta biblioteca a esta fundación en Buenos Aires, ya llegó esta biblioteca, la tenemos ya para hacer la entrega en estos días, bueno, y otras que van a ir destinadas a los barrios. Pero aparte también estamos con otro proyecto que es elaborar pequeñas bibliotecas en cascos de heladeras viejas, ¿no? O sea, para esto también se solicitó a la ciudadanía la colaboración, que si tenían cascos de heladeras, que a veces uh-huh. puede haber en la casa, además en el galpón, sí, sí, casa, sí, hay, que poner, no se ocupa, uh-huh. que no funciona, uh-huh. además. Entonces, bueno, rescatamos así uh-huh. Varios cascos de heladera, hicimos un acuerdo con la escuela Quirós, uh-huh. con los alumnos ahí que estudian la parte de arte uh-huh. y demás. Uh-huh. Y bueno, nosotros a través de la municipalidad le proporcionamos uh-huh. la pintura. La intervenían artísticamente, ¿no? Para que queden bonitas. Para que queden bonitas, como bien decís vos, la están interviniendo artísticamente. Uh-huh. Ya en unos días más van a estar listas las primeras 4 heladeras, que van a ser bibliotecas. Uh-huh. Van a dejar de cumplir la función de heladera y se van a transformar en bibliotecas. Y estas las vamos a ubicar en algunos lugares estratégicos bien. De nuestra ciudad. Uh-huh. Como por ejemplo la terminal de ómnibus uh-huh. o la sala de espera del hospital, uh-huh. Donde la persona a veces está horas o esperando un colectivo, sí. o está horas esperando algún turno en el hospital o cuidando a algún paciente o demás, algún enfermo, y entonces bueno, necesita a veces tomar un libro uh-huh. Para recrearse en ese momento, y bueno, va a poder acceder a ese libro que va a estar ubicado en esa mini biblioteca. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, eso creo que en unos días más ya vamos a estar llevándola a los uh-huh. lugares, ni bien terminen en el bachillerato artístico uh-huh. las primeras cuatro heladeras. Uh-huh, uh-huh. Creo que también es una actividad bastante interesante. Sí, creativa, que está bueno, porque ahí también mezclas cultura con lo que tiene que ver educación y obviamente la literatura juega un rol importante. Carlos, te pregunto, bueno, obviamente entra en tu órbita lo que tiene que ver el área de cultura. También un área sensible pero importante para una comunidad. Habla un poquito, bueno, ahí con gente que también está trabajando con vos, un área muy importante, más allá que también son parte de los talleres, la cultura, un área que congrega muchos sectores, ¿o no? Sí, bueno, desde que, como te dije, desde que Francisco me ofrece hacerme cargo de cultura, bueno, pensamos primero en reestructurar un poco el área, en generar algunos espacios, en tratar de abarcar la mayor parte, porque la cultura tiene muchas áreas. Entonces, bueno, por eso es que hemos, en esta orgánica nueva de cultura, ha comenzado a funcionar nuevamente lo que es la escuela de música. Se ha puesto una persona a cargo de la escuela de música. Estamos con talleres de percusión, o sea, hay de guitarra, de piano, de acordeón a piano, y están todos los talleres de llenos de gente, o sea, realmente se ha anotado a todos los talleres que para esta escuela de música está funcionando muy bien. Uh-huh. Después, bueno, hemos creado el área de teatro, uh-huh. o sea, hemos reflotado todo el área de teatro, uh-huh. bueno, ahí lo hemos puesto a cargo a Andrés Gauna, conocido como Finito, uh-huh. está a cargo del área, bueno, está empezando a generar actividades a través de esa área, le hemos devuelto al área a la escuela de cerámica también, uh-huh, un área uh-huh. para poner a uno de los a cargo de la escuela de cerámica, bueno, y así sucesivamente se ha reestructurado un poco todo el tema de cultura, dándole el valor y la importancia que necesita tener en nuestra ciudad, y bueno, y generando actividades a través de cultura, ¿no? Muchos de los talleres, nosotros hemos dividido los talleres, una parte tienen función educativa y otra parte tienen cultural. Función cultural. Por eso es que tenemos también distintos barrios, talleres de ballet, de distintos ballets de folclore, de música y demás, todo lo que hace al tema de la cultura. Y bueno, y también una de las actividades propias de la de cultura es hoy estar organizar lo que es todos los festejos de mayo, ¿no? Ahí así está, que, es que arranca con todo, ¿no? Sí, venimos hace ya con, es la fecha patria por excelencia, ¿o no? Es la fecha patria por excelencia, venimos trabajando muy fuerte en esto hace ya un tiempo, creemos que va a ser que realmente hay actividades muy interesantes y que realmente está puesto todo el sentimiento patriótico en cada una de ellas. Comenzamos en el día de hoy con una charla a cargo de dos personas muy referentes en cuanto a la historia de nuestra ciudad, como es Mausi Resenbeber y Graciela Guerrero, que van a dar una charla esta noche a las 19 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, referido a Entre Ríos en épocas de mayo. Bueno, así que nuestras actividades culturales ya empiezan hoy, referida a la fecha de mayo. Después tenemos la noche de la función de honor, la noche de gala, que la hemos identificado con, o sea, hemos buscado un tema que une toda la noche de gala y que se llama, le hemos dado el nombre de Identidad en Libertad. Bien, bien. Esto se va a hacer en el Teatro Odeón a partir de las 21:30. Ahí en la noche de gala van a participar varios ballets, como por ejemplo el ballet de Alas y Estilo, Sembrando Futuro, el ballet municipal Renovando Sueño, Alas de mi Patria, la pareja de tango de Ivana y Javier, otra pareja de folclore de Andrés y Camila. Y después también va a haber algunos grupos musicales, como por ejemplo Los Ecos del Supremo, que los hemos... Palabra mayor. Los hemos un poco resurgido. Estaban apagados, pero estamos hablando de primera línea, de primer nivel. Así que Los Ecos del Supremo nos van a acompañar, y también el Trío Azul, que está integrado por Luis Bordoy, por Pablo Kaufman y Marcelo Salvador. Sí, está terrible. Después va a cerrar la noche de gala la banda de música del regimiento de caballería de Tanque 6 Blandengue, y con la característica que va a estar acompañado de por un tenor lírico, que es Benjamín Zubiaurre. Es un muchacho que hace un poco tiempo que está en nuestra ciudad. Él es es tucumano, pero por trabajo ha sido trasladado acá. Ya lo adoptamos con Cordiente. Y es tenor lírico, así que se ha sumado a la gala. Qué bueno. Así que creo que va a ser una muy linda función de honor. Esos estuvieron, acá me meto, estuvieron ya entregando las entradas, porque nos preguntaron por eso. Aprovechando hoy, que hoy está acá, me dijeron que había que retirarla. No sé cómo son los temas. Hoy por la mañana están entregando las entradas en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad. Perfecto. O sea que la gente que quiera puede ir a retirar entradas ahí. Bueno. Continuamos los actos, después ya vienen los actos oficiales, que sería el propio 25 de mayo. A las 8:45 es el acto central en la Plaza 25 de mayo, y a las 9 horas es el Te Deum en la Catedral de San Antonio de Padua. Y por la tarde tenemos en la zona... Eso está bueno, ¿no? Salir a los barrios, vamos a festejar con el vecino. Con el vecino. Ahí está, que va a ser acá en la zona sur. Va a ser acá en la zona sur. Cuando se lo plantea a nuestro intendente, bueno, le gustó la idea y dijimos, vamos a focalizar todo lo que es 25 de mayo en la zona sur. Bien, después, bien. Cuando llegue la época del Día de la Bandera, vamos a focalizar en La Bianca. Bien, bien. En la época del 9 de julio nos vamos a ir a la zona norte. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de lo que va a ser el gran festival patrio, que va a ser acá en la zona del barrio de la Gruta de Lourdes, puntualmente en Alvear y Giuliani, ahí al lado de la imagen del padre Servín. Ahí se va a montar un escenario muy grande y donde todos los vecinos de la zona sur van a poder... Los vecinos de la zona sur y la gente. Sí, abrimos la invitación a toda la comunidad. A toda la comunidad, ¿no? Que quiera pasar una tarde patria, va a poder acercarse y disfrutar de numerosos ballets folclóricos, como por ejemplo el ballet folclore de Alma Fuerte, el ballet folclore de Aromas, Gauchas, el ballet folclore Sembrando Futuro, el ballet folclore del Ceibo, Alas de mi Patria, va a venir la banda de música del Regimiento, y también va a estar la actuación de Ramón Baidana, Ramoncito Maidana, así que, y esto se va a acompañar de para los niños, para los chicos, va a haber chocolate. Bien, bien patrio lo hace. Bien patrio, realmente, para lo cual le pedimos a los vecinos, que a los niños que lleven su taza, y que, bueno, y también a los vecinos que se puedan ir con su sillón. Sí, sí, sí, invitamos ahí. En el gran predio, lo que es todo lo que forma parte de la cancha. Así que creo que va a ser una muy linda actividad, Carla Zona Sur. Están todos invitados a partir de las 15 horas, ya esperemos que el tiempo nos acompañe, yo digo que sí, que nos va a acompañar, y a partir ya de las 14 vamos a estar con música a pleno para ya alargar toda la actividad a las 15 horas. Perfecto. Carlos, en varios tramos de la charla que estamos teniendo, hablas de que le presentás al intendente, te sentís respaldado, y eso es un dato muy importante a la hora de gestionar, de trabajar, de avanzar con ideas creativas, es importante hoy para tu rol de subsecretario, ¿no? Sí, por supuesto que esto responde todo a una política municipal, que tiene al frente a nuestro intendente, a Francisco Ascué, bueno, a quien yo le debo un gran respeto, y sobre todo, bueno, en algún momento fue mi alumno. Claro, ya lo hablamos eso, Lo conozco desde muy chico, desde adolescente, y bueno, siempre le agradecí el haberme convocado para haberme sumado a su equipo de gobierno, y haciendo las cosas para que le vaya bien a él, pero que no solo le vaya bien, le vaya bien a la ciudadanía de Concordia. Concordia necesita tener un cambio, necesita, a veces cuesta un poco porque, bueno, las cosas no son tan fáciles de lograr, pero siempre yo digo que todas las cosas con creatividad, con empeño y dedicación se pueden hacer. Aparte, hay una cuestión, hay un escenario complejo en lo económico, esto todos lo sabemos. Hay que ser creativo, hay que ser prolijo en orientar los recursos, hay ecuaciones, y lo bueno está en esto, ¿no? Es decir, gestionamos con CTM, estamos gestionando biblioteca, son momentos de estar continuamente gestionando, ¿no? Tal cual, es así. Me acuerdo de la creatividad de lo que fue el desfile, no te quiero generar un compromiso, che, mirá el desfile, pero ¿te acordás el desfile que hiciste allá? Un éxito la terrible. Buenísimo, porque fue también salir de lo que es el tradicional, que está buenísimo el tradicional, obviamente, pero yo me acuerdo de lo que impactó fuertemente y socialmente allá con los chicos, fue fuerte. Y en principio, bueno, te cuento porque no tengo nada que ocultar, ¿no? Nosotros, nuestra primera idea era haber hecho un desfile en la zona sur. Eso era nuestra primera idea. Pero bueno, no logramos por ahí el acompañamiento que pensábamos. Entonces, bueno, hubo que cambiarlo por un gran festival patriótico, ¿no? Pero me imagino que aquel te dejó muy satisfecho, no, porque yo vi fotos, vi gente que me contó, hasta emotivo fue, ¿o no? Y la idea es volver a repetirlo. Bien ahí. Y en el pleno de tu área, más allá de que acá está La departamental de escuela, ¿cómo es gestionar hoy con la provincia de Entre Ríos, con los sectores de educación de la provincia, tener los canales abiertos de comunicación? Porque me imagino que a veces también te encontrás con problemáticas que son bravas, que son complejas, que son hasta muy difícil de digerir hoy en lo que son los barrios de Concordia. Bueno, a veces en todos lados, viste lo que es el tema de lo que es los consumos problemáticos, lo que hay con la violencia, los dispositivos, se vincula con esto de generar charlas. Sí, por supuesto. Lo hacías como parte de la educación, como vos dijiste, formal, cuando eras director de una de las escuelas más importantes. Pero a mí me parece un espacio sumamente importante. Fíjate que hace días, muy pocos días, hemos organizado, que también nos llevó mucho tiempo de trabajo, también con todas las áreas y demás, que fue la charla que hicimos en el Club Estudiantes con Gastón Paul. Sí, por eso. Concurrieron cerca de 5.000 jóvenes. Sí, sí. Impresionante la imagen de arriba, sí, esa. Bueno, fue un trabajo, pero bueno, pero yo ya un poco forma parte de ya mi estructura de organización que tengo, ¿no? Pero con trabajo en conjunto con mucha gente, con distintas áreas de la municipalidad, con la dirección de juventud, con eventos, con, bueno, con diferentes áreas, y también por supuesto con dirección departamental de escuela, y fuimos haciendo la convocatoria para poder lograr que los jóvenes puedan escucharlo a Gastón Paul. Y bueno, Gastón se fue impresionado y fascinado con lo, ya era la segunda vez que venía a Concordia, la otra vez también lo había organizado yo. Pero imponente con él en el medio también, no, eso sí, fue. Sí, fue muy, quedó muy bien organizado, creo que la gente. Sí. Pero yo te digo por lo valioso que es eso. El testimonio, el hablar a los pibes casi cara a cara, tipo que pasó por cuestiones. El momento en el cual esto nos está atravesando como sociedad, Carlos, ¿o no? Por supuesto, sí, sí. Lo vemos en todos lados, en todas las clases sociales, porque es algo que está en un determinado sector, ¿no? Están todas las clases sociales y demás, y al cual hay que dirigir mucha política pública y demás para educar, para acompañar y para tratar de cambiar algunas actitudes, ¿no? La única manera, no hay otra. Sí. Está bueno esto, ¿no? De plantarse en eso y decir, bueno, también son parte de las políticas de Estado, justamente de un municipio, así que está bueno. Carlos, te quiero agradecer, primero la predisposición de haber venido en vivo, siempre nos encanta charlar con vos en vivo. Y bueno, seguramente invitamos a todo el mundo a lo que va a ser este 25 de mayo acá en la plaza de la Gruta de Lourdes. Así es, lo esperamos a todos ahí y vamos a pasar un muy lindo día patrio entre todos juntos y disfrutando ese 25 de mayo. Gracias, Romina, por acompañarnos. Arrancaste hablando del equipo, así que le voy a mandar saludo a todo el equipo de trabajo de lo que es la Subsecretaría de Educación y Cultura. No arrancaste con eso, así que ahí van los saludos a todos los que integran el equipo de Carlos. Gracias, Carlos. Sabemos que estás sumamente ocupado y que te hayas venido. Te agradecemos un montón. Bueno, lo mejor seguramente nos damos una vuelta el domingo. Bueno, los esperamos. Ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.